Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Buenas noches, les saluda Nef Navarro y Nati Serrano en la edición número 33 de El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. El día de hoy conmemoramos el Día Mundial del Arte, una celebración que se estableció en el año 2019 con el objetivo de promover el desarrollo, la difusión y la promoción de las diversas manifestaciones artísticas que existen. Por eso, y sabiendo que el arte y la cultura son un arcoíris diverso, quisimos detenernos a escuchar sobre el arte que tiene origen en las calles, en las urbes, en las ciudades, al que se le ha llamado arte urbano. Una forma de expresión que, como muchas otras, ha sido mayoritariamente tomada por hombres, pero donde muchas mujeres y cuerpos feminizados encuentran un espacio de liberación. Hoy, las calles también son nuestras para escuchar las voces de las mujeres en el arte urbano. Mujeres que hacen del rap, el breaking, el dancehall, el graffiti, el muralismo, el stand-up comedy, el parkour, el bicicross y el skateboarding una herramienta de resistencia y ruptura de estereotipos de género. Indígenas y ambientalistas se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos son la muerte aniquilada. El Telar, voces del tejido comunitario. Cuando hablamos de arte, es fácil pensar de entrada en los grandes teatros, orquestas sinfónicas, en reconocidas compañías de danza, en la academia, en las bellas artes. Pero, ¿qué pasa con aquellas manifestaciones artístico-culturales que nacen en las calles? Esas donde el escenario principal es una pared, un parque, una plaza, un bar. Escucharemos por ello las voces de nuestras invitadas, que nos cuentan qué es para ellas el arte urbano o callejero. Hola, mi nombre es Nativa, soy compositora e intérprete de rap, gestora cultural y artista visual. Más que arte urbano, me gusta llamarlo arte callejero porque para mí es justamente eso. Expresiones que nacen en la calle, que nacen desde la gente, que no necesitan ser legitimizadas por una academia o por una estructura social. Y bueno, son movimientos culturales con su propia historia y estilo de vida, los cuales generalmente nacen desde las periferias, desde lo marginal, desde lo que no es común, y eso es súper bonito porque le da voz a gente independientemente de su nivel socioeconómico o su lugar geográfico. Si bien nacieron en las grandes urbes, la mayoría de las expresiones callejeras ya va mucho más allá de las ciudades. Mi nombre es Carla Alfaro y la expresión artística que practico es skateboarding. Mi proyecto se llama Cero Timia y está enfocado en todo el talento urbano femenino, en todas sus modalidades. Para mí el arte urbano refleja todo el talento que se proyecta en las calles y espacios de las ciudades. Muchos lo asocian con el graffiti, sin embargo también abarca otras disciplinas artísticas como el rap, o el malabar y algunos deportes. Mi nombre es Natalia Stuacas y soy artista plástica y visual. Bueno, el arte urbano para mí es, como toda manifestación del arte, una forma de expresión personal o colectiva que, en este caso, al ser arte urbano, dialoga o se comunica de forma directa o indirecta, incluso consciente o inconsciente, con una colectividad que forma parte de una dinámica urbana. Más allá de eso, el arte urbano es también un decorado dinámico y en constante cambio, a veces efímero, que le da vida, que le da un movimiento y que le da color a las ciudades. Y es en sí misma una forma maestra de comunicar, de cuestionar y de intervenir en el estatus de una ciudad. Hola, mi nombre es Beatriz Monge y practico parkour. Para mí, el arte urbano es toda aquella disciplina que nace y se desarrolla en espacios públicos o en estructuras urbanas. Puede ser el circo, el breakdance, el rap, el parkour y demás actividades que se realizan en la urbe. El arte urbano para mí es sumamente necesario. Es realmente una expresión artística que todo el público en general necesita y disfruta ver. Y realmente hay que darle como mayor importancia y mayor apoyo a todas aquellas expresiones que crecen y se van desarrollando en un área tan, tan pública. Hola, yo soy Anónima y soy rapera. También soy ilustradora, también empecé a tatuar hace ya un poco más de un año y detrás de eso también soy comunicadora. Para mí el arte urbano es una forma de expresión y de canalización de las emociones que siento que ha atravesado muchos aspectos de mi vida, tanto en el ámbito profesional, educativo, en mi vida personal, y en mi proceso de sanación personal también de mis emociones. El arte urbano es una forma de apropiarnos de nuestras ideas y plasmarlas de diferentes formas en nuestros contextos. Se puede plasmar en una pared a través del graffiti, se puede plasmar a través de ideas, en una canción, a través de ritmos, con los beats y con la producción musical. Y es en sí, ¿verdad?, como un estilo de vida muy estimulante el arte urbano. Creo que es un reclamo que hacemos desde diferentes sectores que hemos sido excluidos, marginalizados, señalados y juzgados en esta sociedad. Y es un reclamo que retoma la palabra que nos han querido quitar o silenciar. Buenos días, mi nombre es Priscila Segura, más conocida como Bigger Free. Lo que yo practico es breaking, más conocido comercialmente como breakdance. El arte urbano para mí es una forma de expresarse muy importante. También es una forma de cómo uno incorporarse a la sociedad de una forma muy distinta. Hola, mi nombre es Joana Solano Vilches, soy de ciclismo de BMX Racing o Bicicross. Bueno, para mí el arte urbano es una expresión o son expresiones artísticas que se representan desde muchas ramas, como puede ser el baile, el graffiti, algunos deportes que se practican todos estos en calle, en espacios urbanos. Y que lastimosamente muchas veces se relacionan con actividades prohibidas o ilegales y no como verdaderas manifestaciones artísticas. Hola, mi nombre es Dayana Garita, me dicen la Gari, soy actriz y comediante, llevo 10 años en lo que es la actuación y llevo 3 años en lo que es stand-up comedy. Para mí el arte urbano es el arte que está afuera, el arte que está en la calle, el arte que no pertenece a una academia en sí, a una institución. Siento que la calle pues es una gran escuela que nos llena de mucha experiencia, que nos forma también, porque a pesar de que uno entra a una academia y estudia y te dan herramientas, la calle te da voz, lo que dicen colmillo, ¿verdad? Vos te mandás, te tirás y solucionás. Para mí eso es el arte urbano. Mi nombre es Luna y mi expresión artística es el graffiti. Para mí el arte urbano, el graffiti en específico, es lo que me permite expresarme sin importar nada, lo que me hace sentir full adrenalina y a su vez una satisfacción increíble. Para mí el arte urbano es la herramienta que me permite dejar mi nombre por donde sea que vaya. El telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Continuamos con el programa del día de hoy, conversando sobre mujeres y arte urbano. En el bloque anterior escuchamos a cada una de nuestras invitadas contarnos qué es para ellas el arte urbano o callejero. Ahora haremos un viaje por las distintas manifestaciones que tiene y cómo lo viven sus protagonistas. Nati, empezamos con el rap, un género musical que nació en la década de 1980 en Nueva York y otras grandes urbes estadounidenses como derivación del funk y asociada a la música hip hop. El rap, como muchos géneros musicales, fue protagonizado por hombres, caracterizándose mayoritariamente por sus letras violentas de alta cosificación de los cuerpos de las mujeres. Pero en las últimas décadas, las mujeres artistas han venido reclamando un espacio, muchas de ellas con un discurso politizado y feminista. Escucharemos a continuación las raperas Nativa, Anónima y Nakuri, quienes nos cuentan sobre sus inicios en este género del hip hop, los retos siendo mujeres en un escenario protagonizado por hombres. Desde muy niña me llama la atención la calle, lo que pasa en el espacio público, la gente. Y bueno, crecí en un ambiente familiar de antropólogos, sociólogos, artistas. Entonces la gente y la calle siempre ha sido inspiración. Desde adolescente tenía amigos que practicaban distintas expresiones callejeras. Hombres todos, pero que practicaban skate, graffiti, que eran DJs de hip hop. Y bueno, siempre me gustaba mucho andar por las esquinas del barrio. Era la única chica, a la mayoría de mis amigas no las dejaban participar del espacio público. Y bueno, luego estudié fotografía y me interesó muchísimo la fotografía de calle también. Y la fotografía de empapelar las paredes, el stencil y todo esto. Desde niña también me gusta mucho escribir. Entonces cuando descubrí el rap en español fue como un descubrimiento increíble porque decía, wow, me gusta escribir, me gusta mucho este estilo de música, creo que lo puedo hacer. Y inicié como un hobby para vacilar rapeando y poco a poco con los años se ha convertido mi pasión y mi disciplina, mi oficio. Luego como gestora cultural, también durante bastantes años me ha gustado mucho impulsar los distintos espacios para el desarrollo del arte callejero de una forma segura y de una forma libre también y horizontal. El espacio público es un lugar peligroso para las mujeres. Es difícil apropiarnos de las calles y creo que por eso habemos pocas chicas dedicándonos a las expresiones artísticas callejeras. Y bueno, también es muy difícil pertenecer a escenas o movimientos culturales muy masculinizados. En mi caso, en el rap, uno tiene que estar constantemente demostrando que puede hacerlo. Entonces no es solamente el trabajo de realizar la expresión, sino también de estarlo demostrando. Solo por el hecho de ser mujer. Cuando yo inicié tenía muy pocos referentes de mujeres cantando rap y ninguna centroamericana, entonces parecía una misión pues casi imposible. Aún así continué y también me he encontrado con una red de mujeres actualmente que queremos, ¿verdad? Que queremos tener esta oportunidad de pertenecer a estos espacios y de poder decir lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos, que muchas veces es un contenido de nuestras canciones muy diferente a la de los hombres. Entonces, el apoyo entre nosotras y los referentes y el crecimiento colectivo para mí ha sido súper importante en desarrollarnos en estas escenas tan masculinizadas e incluso peligrosas para nosotras. Yo incursioné en el arte urbano primero como una forma de catarsis, definitivamente. Para mí fue una forma de hacer este camino de sanación emocional. Empecé a escribir a los 14 años. Escribía poesía, relatos cortos, un poquito de prosa, a veces nada más ideas, acompañadas de garabatos, de dibujos. Y se me hizo costumbre empezar a tener como diarios y bitácoras de mis pensamientos, de mis sentires. Y eso me ayudó a lo largo de toda mi adolescencia a poder sanar y poder verme reflejada a mí misma en mis propias letras y en mis propios dibujos para poder sanar esas heridas, ¿verdad?, que nos deja muchas veces el patriarcado, esas heridas que nos dejan los contextos familiares violentos, esas heridas que genera también la discriminación, el bullying, el acoso. Y sí, para mí el arte definitivamente es un acto de sanación, que además es un acto político, porque creo que la sanación es política, y al sanarnos estamos también sanando de alguna forma no solo nuestro linaje, sino nuestro contexto y nuestros vínculos alrededor, y es un efecto en cadena. La sanación es un efecto en cadena y el arte sana. Al rap más específicamente di como un brinco de la poesía al rap ya un poco más adulta en mis años de universidad, teniendo contacto con compañeros y compañeras que les gustaba pues mucho el hip hop y todos los elementos de esta cultura urbana, y empezamos a hacer improvisaciones, como sesiones de improvisación muy informal, muy en el contexto de lo privado, entre amigos y amigas, y como yo escribía poesía, de ahí me animé a trasladar la poesía a estas bases musicales y comprendí que eso también me ayudaba a sacar mucha de esa furia que a veces está contenida en el dolor. Claro que como mujer o cuerpo feminizado, desarrollar arte urbano es un reto gigante, porque los espacios de creación artística del hip hop, por ejemplo, en mi caso, son espacios que están dominados y explorados principalmente por hombres. Y eso no se debe a que las mujeres no somos buenísimas raperas y grafiteras y breakdancers, para nada, sino que se debe a que históricamente ha sido un espacio que nos ha sido negado. El hip hop nace siendo una cultura principalmente masculinizada, una cultura donde se exaltan, de hecho, como todas las conductas violentas del machismo y de la masculinidad tóxica. Y aunque han habido mujeres en toda la historia del hip hop desde sus inicios en Nueva York, los aportes de las mujeres han sido casi siempre muy poco reconocidos. Conocemos mucho de los precursores del hip hop, pero conocemos poco de las mujeres como Queen Latifah, por ejemplo, que alzaron su voz en medio de estos contextos violentos y racistas en Estados Unidos, y que tenían un talento sorprendente con la palabra, y bueno, como que tal vez sus logros y su participación en la historia del hip hop a veces se omite. Esto ha ido cambiando, cada vez son más las chicas que se apropian de los espacios de creación artística, que toman los micrófonos, que toman los aerosoles para hacer graffiti, que usan sus cuerpos para bailar y hacer breakdance, pero todavía es una lucha, todavía es un espacio de lucha, que tenemos que seguir reclamando las mujeres. Creo que hacemos un aporte además muy valioso a la escena del hip hop, porque las mujeres en definitiva hablamos de temas que no se hablaban antes en el rap. Las mujeres hemos puesto temas y visiones feministas que no eran tema de discusión en una batalla de rap hace unos años. Mucho se centraba en una lucha de egos, tal vez, y ahora las mujeres hemos venido a traer esa sensibilidad de enfocar esa rabia del rap en cuestionar y luchar contra el sistema, la estructura capitalista, la estructura de desigualdad, las estructuras de opresión racistas, homofóbicas, transfóbicas, y es muy, muy valioso el aporte que hacemos las mujeres con estas temáticas, trayéndolas a la escena del hip hop. La vivencia que he tenido dentro del movimiento hip hop ha sido agridulce. Por una parte, dulce, porque encontré una comunidad de personas con las cuales puedo compartir, con las cuales puedo luchar, puedo articular mis necesidades. Pero por otro lado, también me encuentro esta parte amarga de la sociedad, que no solamente tiene el hip hop, porque es algo que encontramos en la música clásica, en la salsa, en el teatro, en las artes plásticas, que es el patriarcado y el machismo. Entonces ha sido un gran reto, sobre todo para mí, que he tomado la decisión de estar en posiciones de liderazgo, organizar eventos, tomar la palabra, hablar de asuntos sociales y asuntos organizativos dentro de la misma comunidad. Entonces he encontrado también mucha resistencia a mi pensamiento, he encontrado hombres machistas que se han encargado de cerrarme puertas, de hablar mal de mí junto con otras personas, de expulsarme incluso de ciertas escenas. Sin embargo, por dicha siempre he tenido un grupo de compas, amigas, amigos, amigues, que están igual dentro de la escena hip hop, pero que tienen un pensamiento vanguardista, que tienen un pensamiento social mucho más amplio, y gracias a eso he logrado ese espacio de articulación, de apoyo, de cariño, de comunidad, incluso de familia, que es el que me mantiene haciendo hip hop y además me mantiene enseñando acerca de este movimiento artístico tan maravilloso que tiene un montón de expresiones artísticas muy poderosas. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Las paredes hablan. Y esto se refleja en los muros pintados, que se convierten en puentes y herramientas políticas o identitarias. Y es que hemos crecido viendo paredes pintadas, transgrediendo en forma y contenido los discursos oficiales, cuestionando la estética de las ciudades. Natalia Stuacas, muralista y artista plástica, y Luna, artista de graffiti, nos hablan sobre lo que ha significado el arte en las paredes y los retos que viven como mujeres al intervenir en el espacio público. Bueno, creo que se generó como una búsqueda personal de retarme a hacer lo que no sabía hacer, pero profundamente alineado a un deseo de lo que me gustaba hacer. Fue como ir explorando en mis propias formas de expresión y llegar a sentir el arte de forma orgánica e intuitiva como una herramienta. Primero como una necesidad de expresar, cuestionar y sentir con otros. Y luego, sin duda alguna, también se ha convertido en un medio para mi propio crecimiento, para mi propia reflexión, para mi propio aprendizaje de vida y a partir de ahí co-crear, digamos, con el afuera. Bueno, ciertamente una nota totalmente la diferencia con la otra parte de la población. Para ponerlo en términos binarios, los hombres. Y al menos así lo sentí durante muchos años. Yo creo que ahora lo siento menos, pero hace unos años sí lo sentía bastante más. Por ejemplo, que yo me subiera a una escalera llamaba la atención de los transeúntes hombres que, además de acosar, querían ayudarme a subir la escalera porque yo era mujer. No han faltado también los colegas artistas que han querido explicarme cómo debería hacer yo mi propia obra, cómo debería pintar, cómo debería mezclar los colores, etc. Y no es menor la inseguridad que una siente y presiente si estás actuando sola en un espacio público, por ejemplo. Hace unos meses hice un mural y saqué una estadística real de mi vivencia, de ese mural puntual, porque me llamó poderosamente la atención. Del 100% de hombres que pasaron por el lugar, en el espacio público, 98% se acercaron a hablarme estando yo sola y me hablaban de cualquier cosa, de su familia, sus hijos, sus deseos de ser pintores, la compra que andaban haciendo en el mercado, si se les falló o no el carro, de los accidentes de tránsito que tuvieron, etc. Del 100% de hombres que pasaron por el lugar, 0 se acercaron mientras yo estaba con el dueño del establecimiento. Del 100% de mujeres que pasaron por el lugar, menos del 1% se acercó a hablarme. Incursioné en esto del graffiti gracias a mi hermano. Él pinta desde hace 10 años, yo aproximadamente hace 3 años. Gracias a él conocí lo que es el graffiti y todo este mundo. Decidí empezar a hacerlo porque sentí que es algo que me permite expresar de una forma muy mía. A esto me refiero con que vi que con el graffiti podía expresarme sin pensar en lo que van a decir, porque lo que realmente me importa es dejar mi nombre en la pared como yo quiera hacerlo. Mi experiencia como mujer en este ámbito del arte urbano ha sido de todo un poco, desde momentos no tan agradables por el simple hecho de que sea una mujer la que lo está haciendo. He recibido comentarios súper machistas, me han echado del lugar porque lo que estoy haciendo no es graffiti, hasta momentos súper valiosos donde las personas aprecian lo que estás haciendo, que es bastante enriquecedor. Esto va especialmente para mi gente, echando pa'lante con ritmo constante. Aunque las circunstancias pueden ser sofocantes, meter en una maleta el hogar, oportunidad de salir a buscar, enfrentando la guerra, la hostilidad. Somos alegres de pura rebeldía, curamos la agonía, cantando melodías del corazón. Este sentimiento profundo, de que otra forma es posible, somos una orquesta que suena el conjunto. Para mí. Seguimos en el telar y estábamos escuchando la canción Para mi gente de Nakuri y Barso. Hoy en nuestro programa en conmemoración del Día Mundial del Arte, celebrando el arte callejero hecho por mujeres. Así es, Nef, y es que en los años 70, en el sur del Bronx, en Nueva York, las personas jóvenes de la comunidad latina y afroestadounidense, con una amplia historia de criminalización y exclusión, guiadas por la necesidad de bailar, desarrollaron un estilo de danza en las calles, estilos de danza que dan protagonismo al libre movimiento, la improvisación y el contacto, como el breakdance, el hip hop, el popping y otras que aparecen en los 80s como el dancehall en Jamaica y que posteriormente se popularizará en América Latina y el Caribe. Escucharemos a Bigger Bree, bailarina de breaking, y a Sophie Umaña, bailarina de danza urbana, y sus historias dentro del espacio de la danza callejera. Mi experiencia como mujer en esta expresión o mi cuerpo feminizado al desarrollar eso ha sido un poco incómodo, ¿verdad? Conforme van pasando los años ya como que se va, ha ido quitando todo eso del machismo quizá o la forma de pensar de varios hombres hacia para las mujeres. Me ha tocado inclusive que critiquen que no se pueden vestir así porque está muy ajustado para lo que uno baile, que las mujeres tenemos menos fuerzas que los hombres, entonces que nosotros no somos iguales a ellos, no tenemos el mismo nivel a ellos. Pero esto es más que todo años atrás. Al día de hoy, los hombres como que ya se han ido metiendo más en el tema de que nosotras también somos muy capaces, porque hay muchas chicas a nivel mundial que le han ganado muchas veces a hombres, a b-boys. Entonces ya como que ellos van tomando respeto hacia con nosotras. Pero sí, inclusive una vez en una competencia en Guatemala nos tocó como que era modalidad hombre contra hombre y bigger contra bigger. El premio de los b-boys era como de $1,000, si no me equivoco. Y la de las biggers era como $150. Entonces yo me molesté mucho y fui a conversar con el organizador y le indiqué por qué estaba dando tanto dinero para los hombres y para las mujeres no tanto. Entonces él se volvió y me contestó que era porque los hombres eran más disciplinados y tenían más fuerza y que eran más buenos, por decirlo así. Entonces me molestó aún más su respuesta porque prácticamente fue un comentario muy machista y yo le dije, ok, está bien, pero igual lo que ellos duraron viniendo hasta ese evento, igual lo duraron las mujeres. Habían incluso chicas con bebés ahí, con sus hijos, que vinieron desde otro país para poder competir, como para que les dieran un premio tampoco, pero sí son como ciertas cosas que pasan en la escena contra las mujeres, por decirlo así, o que había sucedido anteriormente por los comentarios y las formas de actuar de los hombres en cierta parte. Mi nombre es Sofía Umaña y mi expresión artística es la danza, más específicamente la danza urbana, que comprende muchos estilos de baile y me enfoco principalmente en el hip hop y el dancehall, a pesar de que ocasionalmente practico algunos de los otros estilos que existen en la danza urbana. Para mí el arte urbano es aquella expresión artística que nace fuera de una academia, una escuela, de estos lugares más académicos, más técnicos, más teóricos, sino que es simplemente esta necesidad expresiva fuera de, por lo general en las calles, en clases sociales bajas, que tienen igual el deseo de comunicar, de expresar e incluso alzar la voz ante diferentes injusticias que viven. Para mí, de ahí nace, y para mí el arte urbano es una expresión artística que se enfoca en la expresión, valga la redundancia, la comunicación, más que en la forma o el resultado final. Inicié en la danza porque realmente es mi pasión, pero en la danza urbana vi un anuncio en Facebook. Me llamó la atención, decidí ir a la audición y desde ahí me enamoré. Y he seguido entrenando durante varios años ya. cada vez encuentro más estilos de baile dentro de la danza urbana y cada uno de ellos me atrapa. Mi experiencia como mujer ha sido bastante interesante. Cuando comencé a bailar danza urbana, empecé con hip hop y dancehall. Las personas que me guiaban eran en su mayoría hombres. Mis maestros en su mayoría son hombres. Entonces uno suele tomar una cualidad de movimiento muy por ese lado. Y me costaba mucho sentirme, entre comillas, femenina. O siquiera sentirme segura de mi cuerpo y de mi feminidad. Solía no identificarme con lo que socialmente se le conoce como un movimiento corporal más femenino. Me costaba mucho ser delicada al bailar o siquiera sentirme femenina o lo que yo considerara femenino. Luego llegué a un grupo de baile en donde había una maestra que estaba desarrollando en Costa Rica un estilo de baile que se llama Heels, es en tacones. Y gracias a ella descubrí mi propia feminidad dentro de mi cualidad de movimiento. Entendí que no tenía que verme como yo pensaba que una chica tenía que verse. Así que pude encontrar mi feminidad y mi forma de ser mujer dentro de la danza sin ataduras sociales o los mismos prejuicios que yo tenía sobre mi movimiento y mi cuerpo. También en la danza urbana sucede mucho que realmente las chicas son poco apoyadas. Son pocas las maestras que existen en Costa Rica de danza urbana. Por lo general hay más chicos y dependiendo del estilo hay más chicos. Por ejemplo, en breakdance hay más chicos que chicas, o en estilos como el popping. Sí, por lo general las chicas se inclinan por lados más delicados o femeninos, entre comillas. También suele pasar que en eventos de batallas las chicas que batallan reciben menos apoyo que los chicos. Hay más, por lo general los jueces son hombres. Todo ese tipo de cosas. Entonces ahora ha habido bastante movimiento y bastante más inclusión hacia las mujeres y cada vez más se va notando cómo las chicas tenemos más espacio para incursionar, para movernos y apoyarnos entre nosotras como comunidad y tomar aún más fuerza. El telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED. Mujeres y deportes extremos. Es difícil pensarlo dentro de una sociedad machista que considera que los deportes donde puedes golpearte o sudar no son deportes para mujeres y donde además se suele apoyar poco a las mujeres deportistas. Pero Beatriz Monge, fundadora de Parkour Femenino Costa Rica, Joana Solano, ciclista de bicicross y 3 veces campeona nacional, y Carla Alfaro, fundadora de Cero Tímida e instructora de skateboarding, nos demuestran que estos no son más que prejuicios. Bueno, mis inicios en el parkour fueron en la Universidad Nacional. Yo soy egresada de la carrera de danza en la UNA y me llamó demasiado la atención, ya que cuando yo salía de clases veía a unos chicos practicar parkour en las estructuras de la universidad. Entonces me acerqué para ver si podía aprender de la disciplina, cómo se desarrollaba, qué ocupaba para entrenar, si ellos me podían enseñar, ¿verdad? Y poco a poco me di cuenta de que después de cada clase trataba de entrenar igual en las instalaciones de la universidad. Y ahí fue cuando empecé a incursionar en el parkour en sí. yendo a parques, ¿verdad? Entrenando en espacios públicos, edificios, ¿verdad? Y buscando diferentes lugares urbanos para aprender y poner a prueba mis habilidades y lo que había aprendido. Y ahí fue como inicié. Y me encantó desde el primer momento. Lo que más me llamó la atención realmente fue el movimiento y el desplazamiento del cuerpo en las estructuras urbanas, y definitivamente era algo que ocupaba aprender y entender. Mi experiencia como mujer en esta comunidad de parkour ha sido difícil, pero al mismo tiempo gratificante. Ha sido difícil porque todavía vivimos en una comunidad muy machista, con las mujeres en el deporte, en el arte, en general, ¿verdad?, en la vida. Y uno tiene que luchar contra comentarios, contra los pocos espacios que hay para mujeres en la misma comunidad del parkour. Pero realmente, hace un tiempo atrás me he dado cuenta, y por eso digo también que ha sido gratificante, porque inicié con el proyecto de parkour femenino de Costa Rica, y eso nos ha brindado a mí y a muchísimas mujeres más que han querido incursionar en el parkour un espacio seguro y específico para las mujeres. Entonces, ver a más chicas acercarse al movimiento, compartiendo espacios conmigo, ¿verdad? Que pasé de ser tal vez una de las únicas mujeres que practicaban parkour a tener más compañeras y interesadas aprendiendo la disciplina, y fue sumamente gratificante y motivador. Entonces, creo que todo este proceso que he vivido tan difícil ha sido para llegar hasta este punto de que las mujeres, niñas y jóvenes tengan un espacio ameno, ¿verdad?, donde puedan aprender tranquilas la disciplina que yo tanto, tanto quiero, digamos, y obviamente anhelo compartir. Inicié con ciclismo de mountain bike con mis amigos del barrio, luego por falta de tiempo y dinero, ya que es un deporte caro, encontré la posibilidad de ir a practicar a media hora más o menos de mi casa, en el Parque de la Paz, en donde está la pista de BMX, y ahí todo se dio con el tiempo para empezar a competir. Bueno, este es un deporte extremo, y por ser así ha sido de poca participación femenina, o al menos no tan constante. Algunas van, llegan y luego no llegan más. Hemos logrado algunas veces competir 8 personas en parrilla completa, 8 chicas, pero siento que en los últimos años se han ido involucrando más chicas que están iniciando desde edades muy tempranas, y eso es un buen indicativo de que ya muchos padres y madres de esta época están apoyando a las chicas a que participen en deportes así. A mí me llamó la atención el skateboarding y le pedí a algunos amigos que me enseñaran. Lo que más me gustó es la diversión, la libertad y, bueno, conocer lugares y personas. Me ha llenado en muchos aspectos de mi vida, en realidad, y me ha enseñado grandes lecciones, como que si te caes te levantas, y que siempre si quieres conseguir algo, llegar a algún objetivo, tienes que intentarlo muchas veces hasta lograrlo. Bueno, en realidad por ser chica he recibido comentarios como, por ejemplo, un chico que en un skatepark me dijo que no podía patinar a la par mía, porque sentía como que yo patinaba mejor que él y eso lo avergonzaba. Yo le dije que si era por el hecho de ser mujer, porque yo pensaba que en realidad todos tenemos las mismas capacidades y que no debía por qué avergonzarse. Y bueno, pienso que como mujeres lo más difícil es la falta de apoyo que recibimos. Al comienzo fue lo más complicado, ya que desde pequeña siempre quise aprender a patinar, pero por ser mujer no me lo permitían, así que fue hasta los 19 años que pude aprender. La primera traba en mi caso y en el de muchas mujeres fueron mis padres, ya que me decían que esos gajes del oficio no eran para mí por ser mujer. Pero bueno, con el tiempo esto lo fueron aceptando. Y bueno, ya cuando ya tenía un tiempito de patinar, me invitaron a mí con otras chicas a una competencia internacional y al pedir apoyo nos dijeron que en Costa Rica no existía el skateboarding femenino, por lo que sentí la necesidad de crear Cero Tímida para que las chicas sintieran apoyo y motivación y no recibieran este tipo de respuestas. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Ajá. Rebecca Lane. El arte también incluye el humor. Por eso, Dayana Ramírez Lagari es una actriz y comediante que pretende romper la tradicional comedia encabezada por hombres y de este modo crear y promover un espacio para el humor hecho por mujeres que les permita reflexionar sobre temáticas que les interpelan por medio de la risa. El stand-up comedy me empecé a mandar en el 2018, me empecé a mandar con un colectivo que se llamaba Ellas, éramos cuatro chicas y nos mandábamos en bares, nos mandábamos en teatro, siempre que había una oportunidad nos mandábamos en el stand-up comedy. La línea siempre era pues hablar de nosotras, de las mujeres, de las experiencias que hemos tenido laborales, personales, sentimentales, etcétera. Bueno, una como mujer en lo que es el stand-up comedy a veces es un poco complicado en el sentido de que siempre se ha acostumbrado a ver hombres en el escenario haciendo comedia, ¿verdad? El hombre es el comediante, es el que lleva la comedia y la mujer no se ve muy bien, no te van a tomar en serio. Y pues no, hay muchas mujeres haciendo comedia en este momento. Es difícil, sí, ¿verdad? Porque el público siempre está acostumbrado a ver un hombre. Y quiere muchas veces ver a un hombre. Y a nosotras como mujeres pues nos toca un trabajo de buscar público, de convencer al público, de llenar público, porque a veces hasta se utiliza que un hombre sea como el que hostee para ver también si a veces jala gente, ¿verdad? Entonces, pues no. Pero la experiencia que he tenido, bueno, ha sido también muy reconfortante porque el stand-up para mí es una herramienta en donde muchas nos expresamos, qué sentimos, cómo la vivimos la vida. Y bueno, es también hasta terapéutico y me alegra mucho ver a muchas mujeres haciendo stand-up en este momento. El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarred. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno. Estamos cerca de finalizar nuestro programa. Pero antes vamos a escuchar las palabras de algunas de nuestras invitadas para aquellas niñas, adolescentes, mujeres que están iniciando o desean incursionar en alguna manifestación artístico-cultural urbana. Lo que le puedo decir a las chicas jóvenes o a las niñas que quieren experimentar alguna expresión artística es que no intenten encajar, que no necesariamente tenemos que cambiar y dejar de ser nosotras mismas para encajar en una escena, que sean auténticas, que no tienen que seguir estereotipos de la chica ruda, de la chica que se tiene que ver como un hombre o que tiene que hablar de temas que tal vez no le interesen, sino que simplemente sea libre de expresarse, que si tienes ganas de hacer algo, lo hagas y sin ninguna presión de tener que ser la mejor, sin ninguna presión de tener que competir con las demás, que tal vez te interese algo ahorita y que mañana te deje de interesar y eso está bien, y tal vez ese interés te abrió otras puertas, a que te gustaran otras cosas y pues así, vivir experiencias, vivir la vida sin ninguna presión. Y bueno, también en mi caso, por muchos años, cuando fui adolescente, muchas veces fui la novia de lo que quería ser, ¿verdad? La novia del músico, la novia del skater, la novia del surfo. Pues ya, que dejemos de ser las amigas o las novias de lo que realmente queramos ser y seamos nosotras mismas, que tengamos pues el poder de poder subirnos a una tarima o podernos agarrar una lata de aerosol y pintar las paredes. Y creo que poco a poco las chicas van creciendo un poco más con esta mentalidad libre, pero que tenemos que apropiarnos de las calles y de nuestros espacios, y que lo hagamos juntas, que si tienes alguna amiga que también le interese eso, pues que se acompañen y que estemos juntas siempre. Y mi mensaje para todas esas mujeres que desean hacerlo o están iniciando en esto es que sigan dándole, aunque uno al inicio se pueda frustrar por muchos factores, aunque al inicio no estén satisfechas, siempre todo es un proceso y la constancia va a hacer que logren cosas increíbles y todo lo que quieran en realidad. En resumen, es que nunca paren, todas somos demasiado capaces para hacer lo que nos propongamos. Y el mensaje que yo le quiero dar a todas las chicas que quieran ser parte o que ya son parte de este arte, inclusive de algún otro, es que no tengan miedo al que dirán, que si es algo que les gusta, que si es algo que les apasiona, que lo sigan haciendo sin importar críticas, sin importar comentarios negativos, destructivos muchas veces, ¿verdad? Sino que sigan haciéndolo. Que si es algo que las llena y las hace sentir plenas, que lo siguen haciendo. Que siempre más adelante ya va a salir la luz, ¿verdad? A la hora de que ya se acabe todo esto, aunque aún no estamos seguras si esta lucha se va a acabar, ¿verdad? Porque siempre van a haber personas que estén en contra de uno, en contra de lo que uno haga, pero de igual manera, para eso está creado eso, para sentirse feliz, ¿verdad? Como para sentirse parte de algo, porque realmente ser parte de la cultura hip hop creo que ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Y bueno, como mensaje final, para todas las mujeres, niñas, adolescentes que están iniciando en el arte urbano, que sigan adelante, que no se dejen presionar por el sistema, ni por opiniones ni críticas. El arte es arte donde sea que se manifieste. Hay que ser libres y dejar expresar nuestro ser desde nuestro sentir, desde nuestro gusto y nuestra pasión, con amor y con mucha felicidad. Un abrazo a todas y muchas gracias por la participación a Guanaret. Bueno, yo le digo a todas las chicas en estos momentos, mujeres, adolescentes, que si quieren ser actrices, que si quieren estar en el stand-up comedy, en danza, música, etcétera, que se manden, porque de verdad en estos momentos necesitamos más mujeres en la escena, necesitamos mujeres cantantes, mujeres comediantes, de verdad, mujeres actrices, las necesitamos, y que luchen siempre, que no se rindan. A veces el camino se pone muy duro, pero hay que seguir adelante, y es todas esas pruebas de verdad lo forman a uno. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa número 33 y no queremos irnos sin antes agradecer a todas las mujeres talentosas que nos acompañaron el día de hoy y nos compartieron sus experiencias. También queremos invitarles al finalizar el programa a escuchar la invitación que nos envía el Comité Estudiantil en solidaridad con la lucha campesina del norte para participar en la Peña Cultural el día 18 de abril a la 1 p.m. en Casa Calufa. Les invitamos a la Peña Cultural el día 18 de abril a la 1 p.m. en Casa Calufa. Esta actividad tiene como propósito recaudar fondos y donaciones en especie para las 678 familias que están en proceso de toma de tierras en Los Chiles y están solicitando la compra de tierras por parte del INDER. Tendremos la presentación artística de Comadre Lu, Anamá, Yuleisi Cuentacuentos, Anse Poeta, Taller de Danza por Natalia Villalobos, Show de Fuego por Tabo Vega, Venta de Comidas de Fermento de Maíz y más. Para más información pueden visitar nuestras páginas en Instagram y Facebook. Organiza el Comité Estudiantil en solidaridad con la lucha campesina del norte. El Telar, voces del tejido comunitario. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir sintonizando Radio Cronía y a visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Guanaret o enviar sus preguntas y comentarios a guanaretcr@gmail.com. Les dejamos con la canción Punta Tacón de la rapera Anónima. Hasta nuestra próxima edición. Buenas noches. Ese fuego que me enciende el alma, número en plural que me calma. Colectivo instinto es distinto, el amor en paredes lo pinto. La vida y la muerte bailando, gozando un perreo hasta abajo. Comunismo añejado en años y nadie nunca pagó por los daños. Me pesa el lamento, espesa la mente, demente, inconsciente, mis muertas lo sienten. Me pesa el lamento, se cae tan lento, estudiante preso, preso tu derecho. El agua hasta el techo, retumba tu pecho, cayendo del cielo, el gas como un velo. Dicen que nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo. Dicen que nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo. Miedo tengo cuando no te tengo y en tu brazo me sostengo, porque cuando vienes vengo con la cara tapada, la consigna atrapada. No esposen a quien no hizo nada, solo cuidaba a su manada. Calcinada la idea, en perrera encerrada, una guerra avisada donde mueren con mirada cegada. La desventaja del número, enturbia corazonadas. Armada de ideas, nadie dice nada. Si callan a una, la bruja aullaba. Si callan a una, la bruja aullaba. Si callan a una, la bruja aullaba. Si queremos que se caiga, de rodillas que los traigan. Al gobierno y a los pacos, que este pueblo viene en tacos. Punta tacón, punta tacón. Se enojó el obrero, se enojó el maricón. Punta tacón. Enojada la bruja, hecha un mujerón. Punta tacón, punta tacón. Se enojó el obrero, se enojó el maricón. Punta tacón, punta tacón. Enojada la bruja, hecha un mujerón. No me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Me cuidan mis amigas. Los medios mienten. Punta tacón, punta tacón. Se enojó el obrero, se enojó el maricón. Punta tacón, punta tacón. Enojada la bruja, hecho mujerón. Punta tacón, punta tacón. Se enojó el obrero, se enojó el maricón. Punta tacón, punta tacón. Enojada la bruja, hecho mujerón. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.